tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Rodolfo Franco y agradezco que se mantenga en la sintonía de Comentando la Noticia en este jueves 6 de marzo del año 2008. Al día de hoy han transcurrido 66 días y restan 209 por transcurrir. Publicada hace 3 años y medio, la Ley de Registro Público Vehicular, mejor conocida el día de hoy como el REPUVE, entró en vigor el pasado martes 4 de marzo. El objetivo es dar de alta en un solo padrón vehicular nacional los 24.345.511 automóviles registrados en México, de los cuales más de 2 millones corresponden automotores ingresados al país de manera legal, o dicho en lenguaje coloquial, autos chocolates. Una vez obtenida la constancia de inscripción del automóvil en la base única, se pretende colocar una calcomanía con un chip inteligente que contenga las características del vehículo como marca, modelo, número de identificación vehicular, altas y bajas, emplacamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucciones. El anterior trámite se dice que no tendrá ningún costo. Soy Rodolfo Franco y lo invito a que permanezca en la sintonía de Comentando la Noticia, pero fundamentalmente lo invito a que nos dé su punto de vista. Y nos vamos directamente con el director de Relaciones Nacionales de la AMDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Me refiero al licenciado Guillermo Rosales. Licenciado, muy buenos días. Bueno. Licenciado Guillermo Rosales, buenos días. Roberto, muy buenos días, a sus órdenes. Con el gusto de saludarle y que nos pudiera platicar cuál es su punto de vista relacionado con este REPUVE, este registro público vehicular que acaba de entrar en operación apenas el 4 de marzo y del cual yo tengo entendido ustedes ya tenían conocimiento. Sí, esta es una iniciativa que forma parte de las demandas de nuestro sector y concretamente de nuestra asociación. Lo habíamos venido solicitando desde hace muchos años. Era verdaderamente lamentable que México, con el tamaño del parque vehicular que tiene, no contáramos con un registro público vehicular. Este instrumento va a contribuir para proporcionar certeza jurídica a los ciudadanos en las operaciones que tengan que ver con la comercialización de vehículos, pero además se convertirá en un instrumento también muy eficaz para la seguridad pública, que será tendrán acceso a él en línea, en manera automática, todas las entidades de seguridad pública del país. Ingeniero Guillermo Rosales, ¿en qué beneficia a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles el que se tenga un padrón vehicular único? Por principio va a dar orden a lo que es la propiedad de los vehículos, el poder tener certeza jurídica de si un vehículo realmente está limpio, por llamarlo de alguna forma, o tiene reporte de robo, o tiene un gravamen por parte de un banco. Esto funciona debido a que va a existir desde el momento en el que, digámoslo de manera coloquial, nace el vehículo, es decir, de que sale de la fábrica, se le asignará un número de identificación del registro público vehicular, el cual será único e intransferible durante toda la vida útil. Sobre ese número de inscripción en el registro se irán anotando todos los actos jurídicos que tengan que ver con el mismo, como son las operaciones de compra-venta, los créditos que otorgan las instituciones financieras para la adquisición de esos vehículos, el momento en el que se liquida el crédito, los seguros, las primas de seguros, la vigencia de las mismas. Entonces esto va a permitir, obviamente, los reportes de robo. Esto va a permitir que de manera inmediata se tenga certeza de cuál es la calidad del vehículo. Hasta la fecha, antes de que existiera el registro público vehicular, realmente existía mucha facilidad para quienes intentan o quienes realizan delitos relacionados con los vehículos, porque no había un intercambio de información de los diferentes registros en los estados. Entonces podía uno estar comprando, había sido clonada, y no había posibilidad para poder documentar y de la operación. Entonces, con este registro público vehicular, nosotros estamos confiando en que todos estos males se terminen, y obviamente va a ser en beneficio del público, pero también de los distribuidores que a diario realizan operaciones de compra-venta de vehículos. Estas operaciones van a abarcar vehículos nuevos y desde luego vehículos usados, aun cuando tengo entendido que habrá un plazo hasta de 2 años para poder transmitir toda la base de datos de las entidades federativas, es decir, de los estados, a este registro único. ¿Es así? Así es. Nosotros ya estamos informando al registro público vehicular a partir del día 5 de marzo de todas las operaciones de compra-venta de los vehículos nuevos. Y ya en la medida en la que los estados, que ya hay un gran avance de transferencia de información, vamos a tener un registro completo en un horizonte, esperemos, de 2 años. ¿Sí? Ingeniero Guillermo Rosales, director de Relaciones Nacionales de la AMDA, hay algo que me llama la atención en cuanto a los datos, a la información que va a contener esta calcomanía chip. Entre otras cosas, dice, por supuesto, el número de identificación del vehículo, las multas, las infracciones, pero me decía usted, también va a tener un registro de si el automóvil fue vendido a crédito y qué institución bancaria lo financió. ¿Cuál sería la razón? Es muy común que los vehículos sean financiados y queden en garantía. El 70% de los vehículos nuevos que se venden en México se venden a crédito, y una buena parte de los vehículos usados, cada vez ya es más amplia la oferta por parte de las instituciones financieras para dar crédito en la compra de vehículos usados. Esta garantía, imaginemos que alguien que tiene otorgado en garantía el vehículo y que por lo tanto no puede venderlo, falsifica los documentos o engaña con la carta factura y lo intenta vender a un comprador de buena fe, que obviamente no tiene forma de saber si el vehículo está otorgado en garantía. Entonces, con este ejemplo que le pongo, que no es nada fuera de lo común, hasta antes de que tuviéramos la información de registro, esta posibilidad se elimina, porque vamos a poder tener acceso a la información cualquiera de los usuarios a través de internet, y con el número de identificación vehicular podrán saber si ese vehículo está limpio o tiene algún gravamen, y obviamente en ese caso pues ya no caer en el garrito de muchos pillos que andan sueltos, ¿no? Sí, tienes razón. Ahora, cuando se refieren a las infracciones, ¿estas infracciones serán de carácter, las que se acumulen o las que se registren, infracciones de carácter federal o infracciones de carácter estatal o municipal? Hasta donde nosotros tenemos información, será de todo tipo, porque precisamente va a ser un órgano que estará interconectado y será alimentado con información del gobierno federal, de los estados y en su caso también de los municipios. Ahora, es importante para la debida imposibilidad de hacer patente dos cosas. En primer término, todos los servicios relacionados con el registro público vehicular son gratuitos. Es decir, las inscripciones que se hagan por parte de instituciones obligadas a proporcionar información, como son los distribuidores de automotores, las aseguradoras, los bancos, no tendrán ningún costo para el cliente, va a ser el cliente. Y por otro lado, creo que también es muy importante, porque eso fuimos muy cuidadosos cuando nos tocó participar en el diseño de este instrumento, era salvaguardar la confidencialidad de los datos personales de los propietarios de los vehículos. Lo que se podrá tener acceso de información para cualquiera, la parte pública del registro, por llamarlo de alguna manera, es únicamente a la información del vehículo, información general en cuanto a si tiene reporte de robo o si tiene gravamen o si que nos dé la certeza de que el coche está está libre de cualquier posibilidad de delito. No se puede tener acceso por parte del público a ningún dato concreto, únicamente tienen acceso las autoridades respectivas para alguna cuestión de seguridad pública, ¿no? Eso suena interesante, porque efectivamente yo acabo de hacer una consulta el día de ayer a manera de constatar que es gratuito y que se puede acceder vía la internet. Ayer lo hice y mi vehículo aparece ya registrado, aparece el número de identificación vehicular, el fabricante, las características, aparece precisamente el nombre del usuario. Dígame, ingeniero Guillermo Rosales, director de Relaciones Nacionales de la AMDA, ¿es correcto que lo que se va a utilizar, lo que el instrumento que va a aportar el automóvil, es una calcomanía conteniendo un chip inteligente? Así es. Este es el instrumento que va a acreditar la institución a partir del mes el chip, y para los carros en circulación, todos los carros usados y los que se están vendiendo en este momento hasta el mes de agosto, en el momento que se cambien placas en cada una de las entidades federativas, las autoridades estatales serán responsables de colocar este chip, de tal forma que se va a integrar a nivel nacional un sistema de detección electrónica de los vehículos para que se pueda leer durante los puntos de mayor confluencia, las autopistas, las avenidas de mayor circulación, los puntos críticos en materia de seguridad pública detectados por las autoridades, se pueda leer cuando el vehículo está en circulación los datos contenidos en este chip, de tal forma que se convierta en una auxilio en la seguridad pública. Sí, al momento en que pase un vehículo, se detecte como robo, inmediatamente se puede actuar y de esta forma inhibir de esas bandas delictivas que roban, por ejemplo, con violencia un automóvil en el DF y se trasladan a Morelia o a Aguascalientes o a Guadalajara a vender el vehículo. Al pasar por esta aduana electrónica, inmediatamente va a ser detectado. Efectivamente, ese es el propósito. Bien, ingeniero Guillermo Rosales, pues ha quedado muy claro cómo va a operar entonces este nuevo RePUV, el Registro Público Vehicular. ¿Es una petición, fue algo concertado, una reunión que hayan tenido y que haya surgido de alguna entidad de gobierno? Es una acción concertada, es una demanda de todo el sector automotriz, en el cual nosotros también fuimos muy insistentes, tuvimos una importante a raíz de esta, de las necesidades de seguridad pública, el registro público vehicular. A partir de septiembre del 2004, que quedó autorizada en el Congreso, estuvimos participando todos los obligados, los bancos, las fábricas de vehículos, los distribuidores de vehículos, las instituciones de seguros, coordinadamente con el gobierno federal y los gobiernos de los estados, para diseñar el instrumento, el reglamento, el procedimiento electrónico para la captura de la información, el envío de la misma al registro. Y creo que es una muestra de que cuando hay coordinación entre el sector privado y las autoridades, se puede llegar a tener un buen producto que beneficie a toda la sociedad. Sin duda que sí. Finalmente, se me viene a la mente una pregunta. En el caso de la verificación vehicular que obliga en las principales ciudades y algunas del interior de la República Mexicana, ¿qué va a suceder con esta verificación vehicular? ¿También va a ser registrada en ese chip inteligente? Hasta el momento, tal cual, las reglas de operación, no está contemplado esta posibilidad. Y qué bueno que lo comenta, es una exigencia que nosotros estamos haciendo. Por un lado, la inspección técnica vehicular, que comprende tanto emisiones como condiciones físico-mecánicas de los vehículos, sea de carácter general, ya no únicamente concentrada en emisiones y principalmente en el Valle de México, sino que tal cual como sucede en casi todos los países desarrollados y algunos en vías de desarrollo, como puede ser Costa Rica y Panamá, que la inspección técnica vehicular sea obligatoria para todos los vehículos en circulación y quede ligada esta información también al registro público vehicular. Ese es un proyecto que estamos demandando y que esperemos que en el corto plazo tenga una respuesta positiva y servirá de freno para la introducción masiva y desordenada de vehículos usados procedentes de Estados Unidos, que en su gran mayoría son vehículos siniestrados que vienen a poner en riesgo no nada más la economía, sino también la integridad personal de los usuarios. Estos vehículos chocolates, como comúnmente se le denominan, una vez legalizados, deberán deportar también esta calcomanía chip. Así es, esa será la obligación de la Administración General de Aduanas, el colocar este chip inteligente con los datos de inscripción en el registro público vehicular de todos los vehículos importados usados. De acuerdo, pues es una manera de ir cercando precisamente ese tráfico y comercio ilegal. Ingeniero Guillermo Rosales, director de Relaciones Nacionales de la AMDA, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Gracias a ustedes, Rodolfo, con mucho gusto para poder comentar estos temas de tanta utilidad para el auditorio. Y que podamos platicar más adelante con relación a este negocio también que dicen que se ha caído, la venta de los automóviles nuevos, la presencia de ensambladoras chinas y también la importación de vehículos libremente a partir del próximo, bueno, ya se está haciendo libremente el próximo año, para que pudiéramos platicar al respecto. ¿Le parece, ingeniero? Con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Gracias, un abrazo y buen día. Igualmente. Bueno, ahí tiene usted el asunto de la famosa calcomanía inteligente. El RPUVE se llama Registro Público Vehicular. ¿Qué le parece si hacemos una pausa para que al regreso recapitulemos sobre qué es este nuevo registro, quiénes están obligados, por qué hay que hacerlo y los beneficios que nos platicaban hace un momento? Entonces, si usted está de acuerdo, le doy primero nuestro número telefónico 915-1690 para que se ponga en comunicación con nosotros. Si usted nos llama del interior de la República Mexicana, de cualquier otro estado diferente al de Aguascalientes, por de anteponer la clave helada 449 y regresamos. Compartamos. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón, vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. En la línea telefónica, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, el secretario, el licenciado David Ramírez Padilla. Señor secretario, muy buenos días. Señor secretario, ¿me escucha? A ver, ahora sí ya. Señor secretario, muy buenos días. Muy buenos días. Señor secretario, apenas el día 4 entró en funcionamiento el famoso REPUVE, el registro público vehicular, que mucho va a ayudar a instancias como la suya, en este caso a la dirección de tránsito, para que ustedes puedan tener algún control sobre los vehículos robados. ¿Tiene información ustedes al respecto de cuándo empezaría a funcionar en Aguascalientes la captura y la transmisión de datos, la colocación de calcomanías? Mire, no, todavía no hay una información oficial de cuándo empezaría a operar, pero una vez que nosotros ya estemos debidamente informados en la parte técnica de cómo se va a llevar a cabo este proceso, es que entonces estaremos realizándolo. Ahorita todavía es el proyecto está, la propuesta está, el esquema ya está listo, pero todavía la parte técnica y la forma de operar en los estados es donde estamos preparándonos precisamente para ello. ¿Tienen algún tiempo perentorio porque estas nuevas reglas de operación, este registro entró en funcionamiento a partir del 4 de marzo? ¿Tienen ustedes algún tiempo, una fecha límite para que lo pongan a funcionar? No hay nada así establecido como fecha límite para inmediatamente empezar a operar, pero ya el aspecto, repito, técnico y de operación lo vamos a saber hasta este viernes, es decir, mañana mismo. ¿Quién se los va a informar? Mire, no sé. Se cortó la comunicación con el secretario, ahorita volvemos a marcarlo. Mire, a ver, vamos a hacer, ¿qué le parece si en lo que retomamos la comunicación hacemos un recuento de esto que le estoy platicando, el famoso REPUVE? Resulta que hace aproximadamente dos años y medio fue publicado las reglas de operación de este famoso registro, solo que apenas entró en funcionamiento porque le hacían falta el reglamento de operación. El 4 de marzo empezó a funcionar el registro público vehicular. ¿Qué es este registro público? Es un padrón, es una lista nacional en donde se tendrán que inscribir todos los automóviles, ¿eh? Lo que le estoy diciendo es que todos los automóviles, si usted es propietario de un automóvil, el que sea, de las características que sean, una pick-up, un camión, un tráiler, un autobús, un bochito, un auto de los llamados chocolates, todos van a tener que estar dentro de este registro. ¿Y qué, cómo se le va a hacer? Bien, en el caso de las distribuidoras de automóviles, ya están otorgando este registro. El día de ayer le decía, por simple curiosidad y a manera de verificar que efectivamente no tiene costo, ingresé a la página, anoté las características del vehículo y aparece ya mi automóvil, el automóvil que acabo de adquirir. La empresa, en este caso la Volkswagen, ya lo tenía dado de alta. Pero ¿qué sucede si usted tiene, supongamos, un automóvil del año 95? Al momento, me imagino, porque hace un momento platicamos con el secretario de Seguridad Pública, y me imagino que al momento de obtener sus nuevas placas, en ese momento lo van a obligar a que le coloquen la calcomanía, que no tiene costo, ¿eh? Se lo aclaro, porque ya se estaba circulando la versión en Aguascalientes de que se iba a colocar un portal electrónico para que cuando ingresara un automóvil a Aguascalientes se viera si era robado o no, y que se le iba a colocar una calcomanía con un chip y que iba a tener un costo. Esto no tiene costo. Todos los automóviles tendrán que darse de alta en este padrón. Este padrón no es más de datos que tiene en este momento la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la que otorga las placas. Tendrá que trasladar ese padrón a la Secretaría Nacional de Seguridad. Ahí van a ser inscritos los automóviles y a usted le van a colocar una calcomanía. Esa calcomanía contiene un chip y ese chip va a almacenar la información de la marca del automóvil, el modelo, las características, si es automático, si es estándar, cuántos ejes, el número de motor, el famoso número de identificación vehicular o el número de motor para los vehículos que son antiguos. También va a almacenar información de infracciones, nos decían hace un momento, federales, estatales o municipales, y va a almacenar otro dato que nos daba el director de relaciones de la AMDA. Si usted adquiere el vehículo a crédito, va a estar registrado ese crédito. ¿Con qué institución? Y en el momento en que usted concluya de pagar su vehículo, en ese momento lo dan de baja como crédito y pasa a ser propiedad realmente suyo. Esto decían para evitar la venta de automóviles nuevos con falsificación de documentos. Esta es una gran medida. Ahora, se prevé que en las diferentes autopistas, salidas de importantes, se coloque este arco metálico para cuando un vehículo, si le es robado, supongamos que usted va al Distrito Federal o vive en la Ciudad de México, le roban su vehículo, usted podrá reportarlo al REPUVE. Inmediatamente podrá reportarlo y ellos van a estar al pendiente de los arcos metálicos para que cuando pase este automóvil pite de la señal y las patrullas, los policías puedan actuar de inmediato. Lo único que está pendiente, nos decían en la AMDA, lo único que está pendiente es incluir los datos de la verificación vehicular. Eso es muy importante. Si usted viaja, por ejemplo, a la Ciudad de México, los policías lo detienen y le dicen que no trae su verificación, pero en el DF no está, no pueden exigirle a usted la verificación de otro estado. No todos los estados lo tienen, por lo tanto habrá que homologar y por ese lado cubrir también los requisitos de los vehículos chocolates que no están pasando las normas anticontaminantes. Este registro público vehicular sin duda que va a ayudar bastante a la certeza jurídica de cuando uno adquiere un vehículo. Ahí se va a registrar, va a ser una especie de historial. Hagamos una analogía con la actual tarjeta del Seguro Social. En esa tarjeta del Seguro Social usted tiene registrados todos sus datos. Bueno, en este registro público vehicular va a suceder lo mismo, exactamente lo mismo. Ahí va a tener todo el historial de su automóvil. Creo desde mi punto de vista que esta es una gran medida que está adoptando la Federación para brindarnos una certeza jurídica y combatir el tercer más importante negocio de la delincuencia organizada. El primero es las drogas, el segundo es el tráfico de personas y el tercero es el robo de automóviles. Vamos a hacer una pausa, si usted está de acuerdo, le doy nuestra línea telefónica 915-1690. Anteponga la clave 449 si nos llama de cualquier otro estado de la República Mexicana. Regresamos. Rodolfo Franco y sus invitados vuelven después de este corte. Regresamos. Comentando la noticia. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, Radio Metro Vespertino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Gerardo Pasillas. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en metroaguascalientes.com. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón, vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo. Sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. Nada más para que usted tenga una idea de lo que sucede con el robo de automóviles. Nada más en el año 2007 se incrementó un 16% en todo el país. 16% de incremento en el año 2007. Bueno, Felipe Hinojo es líder de la UCD. Él durante bastante tiempo ha promovido la adquisición de vehículos. Él ha promovido la adquisición de los vehículos usados norteamericanos bajo el argumento de que hay personas que no pueden comprar un auto nuevo, lo cual también es cierto. Pero ¿qué va a suceder ahora con este repube? Don Felipe Hinojo, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ingeniero Franco. Con el gusto de saludarlo y que nos dé su punto de vista con relación a la entrada en vigor este pasado 4 de marzo del repube, el registro público vehicular, que tiene un plazo de hasta 2 años para registrar a todos los vehículos, pero todos, sin excepción, que circulen en territorio nacional. ¿Qué va a suceder con el caso de los chocolates, los que están legalizados pero que algunos no han plaqueado? Bueno, desde mi punto de vista y por lógica, es un factor fundamental para la regularización del 100% de todos los vehículos, incluyendo los que actualmente no han podido regularizarse por las limitantes al Tratado de Libre Comercio. Esto es el indicador preciso de que el gobierno quiere tener el control de todos estos vehículos, aunque acordémonos que ya hace algunos 8 o 9 años de este asunto, el famoso Renave fallido, en donde, por ejemplo, un argentino de apellido Cavallo está preso, que fue el principal promotor de este Renave, un suicidio de un funcionario de la Secretaría de Comercio, en aquel tiempo Ramos III, pues ocasionó una serie de escándalos y jamás se pudo llevar a efecto ese Renave. Ahora con este registro, pues sí es una cuestión importante en donde debe ser muy transparente, muy claro el manejo del padrón que van a manejar a nivel nacional, y por eso yo pienso que por lógica debe de ser algo importante para que todo el mundo estemos en regla en este sector de la circulación de vehículos, ingeniero Franco. ¿Esto le va a dar certeza jurídica a las personas que adquirieron y legalizaron su vehículo norteamericano? Indudablemente, la idea es de que todos los vehículos paguen los impuestos correspondientes y que aparte haya control al circular los vehículos. Esto es por, obviamente, factores importantes como es la seguridad nacional o la delincuencia organizada que estamos viviendo en todo el país. Esto también es una parte fundamental, pero no implica que tengan el control absoluto de los vehículos, porque obviamente el AMPA se dedica a andar en vehículos robados, en fin, una serie de condiciones diferentes a lo que es el registro. Pero bueno, si por ahí es importante ese control, adelante, sería una buena fase para iniciar con este proceso. ¿Qué va a suceder con los vehículos de importación que está en placas de Texas, que está en placas de Arizona y que portan una calcomanía de la UCD y que por ello no los paran? ¿Ahora qué va a suceder? Bueno, indudablemente la UCD en ese factor tendría que abandonar esa lucha. Es algo que para mí es algo prácticamente resuelto con la publicación de este registro. Y es una lucha resuelta porque ya no tendría mayor caso que trajeran el engomado hasta después de que salgan las reglas de operación de este famoso registro que estamos comentando, y una vez que salga, pues obviamente esa posibilidad de regularizar, pagar los impuestos y obviamente quitarle el engomado de la UCD, que hasta ese momento les va a servir para pagar al gobierno del estado o de los estados las respectivas placas, tenencias, en fin, los impuestos correspondientes a la circulación de los vehículos. ¿Ya no tendría razón de existir la UCD? En el ramo de los vehículos no, tenemos otras causas por qué luchar, como las cuestiones agrarias que todavía no resolvemos, y algunas broncas organizativas en donde podemos apoyar a un sector importante de la sociedad, sobre todo en el campo. Entonces tendríamos que buscar nuevas fuentes de lucha para resolver la problemática social que nos aqueja. A ver, don Felipe Hinojo, dígame, porque usted está muy bien enterado, coménteme, ¿qué sucede con la importación de automóviles? ¿Cuáles son los tiempos? 2008 se pueden importar, 2009 tengo entendido libremente. ¿Cómo está el asunto? Bueno, la cuestión fue que en el año 2000 se liberó el arancel para regularizar o para importar vehículos del año, perdón, en el 2004. En el 2004 se podían ya traer un vehículo modelo 2004 y esto iba a variar conforme pasaran los años, en el 2005, en 2005 y así sucesivamente. Posteriormente se abrió un decreto en los estados, en todo el país, hace un par de años que lo concluimos, en donde podíamos regularizar de 10 y 15 años. Luego este decreto se fue a la frontera norte con el compromiso de que se adaptara al Tratado de Libre Comercio, y actualmente todavía vigente el asunto de los modelos 93 a 98. Luego sale una regla de operación en donde varía y dice que tenemos hasta una determinada fecha para pagar los impuestos de los vehículos anteriores a 98 y únicamente se queda el de 98. Esto significa que solamente el modelo 98 a partir de mediados de marzo se podrá importar, pero la lógica nos indica también que el pensamiento del gobierno federal es importar vehículos de mejor calidad en el caso de los modelos más recientes. Esto implica los modelos 98, 99, 2000, 2001 hasta el 2008, que es el que estamos actualmente manejando para su importación. Entonces no está todavía, no es algo oficial, no es algo que estemos hablando ya en claro, pero pues esa es la lógica imperante en la forma de actuar del gobierno federal. Entonces la importación de vehículos sería de modelos más recientes y dejarían de entrar los vehículos anteriores. Esto implica dos candados: uno, dejar de importar vehículos viejitos para desalentar que la gente siga pasando este tipo de unidades, e importar los vehículos más nuevos para acabar con el coyotaje de la gente que se dedica a introducirlos de manera ilegal, y así importarlos de manera legal y acabar ese mercado negro que existe. Y otro candado pues implica la regularización de todos los vehículos al interior del país para dejar el contador en ceros para esta condición de los vehículos. Esa es mi forma de pensar, ese es mi punto de vista y mi opinión. No hay nada comprobado aún porque no está nada escrito, sino los acontecimientos de los que estamos hablando: la entrada en vigor de un registro federal de vehículos, y todo esto pues es pura lógica, no es algo que Felipe Hinojo diga que es ya una realidad, pero que vamos caminando desde mi punto de vista hacia ese rumbo. ¿Y la bandera que usted esgrimía en el caso de la importación de vehículos, de los llamados chocolates, es decir, poderle brindar a las personas que menos tienen la posibilidad de un medio de transporte, una herramienta de trabajo, se va a desaparecer? Mire, nosotros creemos, bueno, yo desde mi punto de vista creo que cumplimos con esa bandera. Miles de personas en Aguascalientes han sido beneficiadas en la adquisición de un vehículo en mejores condiciones, a mejor precio de las que se estilaban con los vehículos nacionales. Y le pongo el ejemplo: hace 15 años un Volkswagen valía el mismo que una minivan, por ejemplo, y el riesgo era grande, cierto, porque nos podían decomisar en cualquier momento, pero no era posible que una familia recupiera en un Volkswagen cuando en una minivan de muy buenas condiciones y en ocasiones hasta más económica que un Volkswagen, pues la gente se benefició de estos programas a lo largo de defendimos el asunto bastante bien, porque inclusive hubo hasta represión por parte del gobierno federal al meternos a la cárcel sin causa aparente, comprando autoridades, comprando jueces y tribunales. Y bueno, pues nosotros creemos que hicimos una labor excelente, porque qué más puedo decir yo. Y esta bandera, pues obviamente la sostuvimos, y le insisto, miles y miles de afiliados a la Unión Campesina Democrática en Aguascalientes y en el país se beneficiaron de esta bandera. Hoy creemos que la economía debe de ser mucho mejor para las familias, que el gobierno debe de trabajar para que así suceda, y que deben de conseguir o renovar los vehículos viejos por vehículos nuevos en la adquisición de vehículos de estas características, y que los vehículos americanos vinieron a homologarse en su precio con los vehículos nacionales, que era absurdo que un auto en peores condiciones físicas que un americano costara mucho, mucho más en el caso de los mexicanos que los mismos americanos, obviamente, ¿no? Entonces creemos que ganamos esta condición. De acuerdo, don Felipe Hinojo, pues muchas gracias por tomarnos la llamada. Desde su punto de vista, el repude es una buena herramienta de control de los vehículos robados. Al contrario, ingeniero Franco, muchas gracias. Gracias a usted, que tenga muy buen día. Don Felipe Hinojo, él, hay que recordar, como líder de la UCD, pues amparó una gran cantidad de vehículos que ingresaron al país precisamente bajo ese argumento. Los campesinos, las personas de menos recursos, requieren de unidades de trabajo, y bajo ese pretexto estuvieron entrando, pues se habla de más de 2 millones de vehículos. Los datos que se publican es de que por lo menos hay más de 2 millones de vehículos de los llamados chocolates. ¿Qué le parece si les enviamos un saludo y les damos la cordial bienvenida a las personas, primero a los propietarios, segundo a quienes están escuchándonos a través de los cibercafés, en este caso Cibercafé Cutumi, que se encuentra ubicado en Villas de Nuestra Señora de la Asunción, el cibercafé que está ubicado en Ezequiel Chávez 210, el cibercafé Extreme, está ubicado en Cumbres 2, y el cibercafé Soconet en Ciudad Morelos, y más, que se van a unir este próximo viernes a la red de cibercafés y que van a estar obteniendo grandes ventajas como libros, playeras, y ya les estará platicando Antonio Zapata, el director de MetroAguascalientes.com, cómo es factible, primero, que se unan a esta red de cibercafés, y segundo, cómo van a poder tener beneficios. Se comunica también Carlos Campos, considera que no es justo que los vehículos chocolates no paguen impuestos ni cumplan con las normas ambientales como cualquier ciudadano. Esto se va a acabar con este registro, porque tengo entendido que también van a poder circular unidades, patrullas, con un aparato que no es más que un simple detector, un lector óptico, para que pueda identificar los vehículos que no traigan esta calcomanía. Y lo que están haciendo es cerrando el círculo, y sin duda que se está ampliando este gran Big Brother que estamos viviendo en México. Es la realidad. Todo está vigilado y todo está controlado. Vamos a hacer una pausa para que al regreso platiquemos un poco sobre este robo de automóviles, cuáles son los que más se roban, y en Aguascalientes también cuáles son las estadísticas. Permítame entonces hacer una breve pausa promocional y regresamos. Rodolfo Franco y sus invitados vuelven después de este corte. Regresamos. Comentando la noticia. Compartamos responsabilidades. ¿Pagar el predial? ¿Para qué? Con el pago del predial, el ayuntamiento nos brinda servicios de calidad, mejores instalaciones y, lo más importante, la seguridad de todos nosotros. Tienes razón. Vamos a pagar el predial y aprovechemos el 10% de descuento durante enero y febrero. Paga tu predial oportunamente en bancos, delegaciones municipales, cajas de Palacio Municipal y por internet en www.ags.gob.mx. Ayuntamiento de Aguascalientes. Los medios convencionales ya no son confiables. Ahora es el momento de mantenerse informado en línea. Escuche de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, Radiómetro Vespertino, el primer noticiero digital en el centro del país, conducido por Gerardo Padilla. La noticia como debe ser, sin compromisos, interactiva y confiable. Solo en metroaguascalientes.com. SC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo. Sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfonos 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas políticos y sociales que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Ya estamos de regreso en Comentando la Noticia. Le decía, creció el 16% el robo de automóviles en el país, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Se incrementó de 45.604 vehículos robados a 52.876 tan solo en el año pasado. Es decir, que se incrementó, según los datos, se incrementó 52.876 vehículos, equivalente al 50%. Sin embargo, la recuperación de los automóviles robados decreció en el mismo periodo. Mientras que en el 2006 se recuperó el 50% de los autos robados en la República Mexicana, en el 2007 solo el 42.2% de los autos robados que tenían un seguro fueron recuperados. Las entidades con mayor número de vehículos robados son el Distrito Federal, obvio, es el que tiene el mayor padrón vehicular, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Baja California. Pero también hay datos interesantes que me gustaría compartir con usted. ¿Sabe cuáles son los 13 vehículos más robados? El automóvil Tsuru es el que encabeza la lista, pero con mucho, prácticamente el 50% a nivel nacional, el vehículo Tsuru es el robado. Después viene el chasis Nissan, le sigue el Volkswagen Sedán, luego el Jetta, el Sentra, el Chevy Monza, el Vento Scooter, el Pointer, el General Motors, el Platina, la X-Trail, el Atos y el Ford. Esos son los vehículos más robados, pero para que usted se dé una proporción, una idea de cómo se los van robando, por cada Nissan o chasis Nissan se roban 4 Tsurus. Esa es la proporción de los robos de vehículos y por ello es importantísimo que ya se cuente con esta famosa calcomanía del repube. En Aguascalientes le doy los datos. Vámonos a Aguascalientes. En el caso del año pasado, el 2007, los datos que tenemos es de que se incrementó 39.74% el robo de vehículos. El año pasado en Aguascalientes se incrementó casi el 40% el robo de vehículos y los vehículos recuperados disminuyeron. En el 2006 se recuperó el 59.61% de los vehículos, en el 2007 se recuperó el 56%, es decir, hay 3 puntos menos de recuperación de vehículos en Aguascalientes. Y también las características de los vehículos que más se roban, déjeme darle los datos porque aquí los tenemos, es información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del Estado. El vehículo que más ha sido robado en Aguascalientes es el Nissan, ocupa el 52.09% de robos. O sea, del total, el 52% son vehículos Nissan. Luego le sigue el Volkswagen, aun cuando no especifican las características, simple y sencillamente dicen Volkswagen, 9.43%. Le sigue el vehículo Ford con el 8.04%, después Chrysler con el 7.73% y al final el Chevrolet con el 6.34%. Son los más despreciados esos automóviles por los ladrones. No sé a qué se deba el comercio, tal vez la dificultad para venderlos. Y también tengo un dato interesante, déjenme localizarlo. ¿Cuáles son los vehículos también por colores los que más prefieren los ladrones? Por aquí lo tenía, déjenme nada más localizarlo, porque entre tanto papel ya lo tengo extraviado. Déjenme ver si aquí están. No lo encuentro. Sí, aquí está. Mire, le doy los datos de los vehículos preferidos por los ladrones. El 26.5% prefiere los automóviles blancos, y hay una explicación: es más fácil pintarlos. Un automóvil blanco se le da una lijada y luego un baño de pintura y cambia de color. Le sigue los automóviles grises con el 14.1%, después los automóviles rojos con el 11.7%, le siguen los automóviles negros con el 10.4%, los azules con el 10.3 y apenas con el 5.2% los vehículos verdes. Es decir, que a los automóviles verdes prácticamente casi nadie los quiere robar. Ahí están los datos por marca y por color de los más robados, para que usted pues tenga sus debidas precauciones. Bien, el tiempo se nos agotó, pero le invito para que usted esté pendiente de nuestra programación del día. Le recuerdo que de 11 a 1 de la tarde tenemos la chorcha de oficina con Antonio Zapata, donde usted puede disfrutar de una deliciosa barra musical, información y datos para los usuarios de la internet. A las 2 de la tarde, Radiómetro Vespertino con Gerardo Pasillas Esparza y Carlos Alberto Villalobos. Más tarde, a las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, la selección musical de Metro Aguascalientes. Disfrute usted de una exquisita selección de música, y a las 9 de la noche, si a usted le gustan los programas de fenómenos paranormales, puede escuchar Sin Límite al Miedo de las 9 a las 10 de la noche. Y le recuerdo que usted tiene una cita el día de mañana. El día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, tiene una cita con su servidor Rodolfo Franco en otra emisión más de Comentando la Noticia. En la producción general, Mari Martínez, Rodolfo Franco, que les habla, les da el más cordial de los días. Que disfrute usted su jornada laboral. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto fue Comentando la Noticia. Comentando la Noticia. Con el analista Rodolfo Franco. Escúchenos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por esta estación. Comentando la Noticia.